de Santa María. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buena noche, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros de nueva cuenta. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la número 2, la segunda noche del mes de mayo del año 2018. Estamos en la primavera, una temperatura de 23 grados, está nublado, pero se siente el bochornito, eso sí, sin duda alguna. Más si uno anda en actividad en la calle caminando, inmediatamente se siente que es primavera, ¿no? A pesar del nublado, y así va a estar. Como ya hemos dicho en estos días, así estará nublado. Por fortuna no hace tanto calor, ¿no? Y eso lo digo por fortuna porque pues estábamos todo el día en la filu, entonces esa lata inmensa que es el complejo deportivo Omega, ustedes sabrán que se calienta bastante, pero pues este año hasta cierto punto ha sido benévolo el calor en comparación de años anteriores. Aunque sí se siente, evidentemente adentro se siente el calorcito. De hecho, hoy al mediodía estábamos a 30 grados allá adentro, ¿no? 30, 32 grados estábamos hasta el mediodía. Bueno, iniciamos escuchando una grabación, parte de una grabación, como siempre o por lo regularmente lo hacemos en esta emisión nocturna. Estábamos escuchando a Lila Down y a Niña Pastori, Soledad también, que forman parte de una grabación que se llama Raíz. Y esto viene en relación a, pues, al tema de la filu, que es el lenguaje como identidad, la identidad, el lenguaje en la construcción de la identidad. Y también recordar que España, pues, es el país invitado, ¿no? Entonces estamos en esas combinaciones y justo se está aquí la unión entre Lila Downs de México con Niña Pastori de España, Fernanda, que es de Argentina, pero Soledad, perdón, que es de Argentina. Y bueno, también hay que recordar que desde Arabia, desde los mundo musulmán, también ha influido mucho para que España crea su cultura y además pues también influye en nosotros. O sea, es una relación inmensa, un árbol genealógico inmenso con unas ramas que se extienden hasta Arabia, pasan por España, llegan a México y al fin de cuentas hay palabras en nuestro lenguaje que tiene toda esa relación, ¿eh? Toda esa relación. Por ejemplo, investiguen de dónde viene la palabra almohada y van a encontrar que viene desde el Medio Oriente, ¿eh? Así es, tantas palabras. Ojalá, por ejemplo, ¿no? Ojalá que la usamos mucho, decimos, Ojalá los árbitros sean justos. Ojalá, ¿no? Quiere decir Dios quiera, ¿no? Alá quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense todo eso que forma el lenguaje y una identidad. ¿Cuántos caminos culturales han caminado a lo largo de la historia? Bueno, así es. Entonces, por eso iniciamos hoy así, escuchando ese fragmento de Raíz con Lila Down, Niña Pastori y Soledad. Estábamos comentando al mediodía sobre estas circunstancias que la clase política se pone a temblar hasta cierto punto, ¿no? Por el ver que van pasando los días, se acercan las elecciones y la ventaja de Andrés Manuel López Obrador sigue amplia, ¿no? Sigue muy, muy grande. Algo que llamó mucho la atención en días recientes fue la visita que hizo López Obrador al TEC de Monterrey, allá en Monterrey. Invitaron a todos los candidatos, los jóvenes del TEC de Monterrey, allá en Monterrey, en un formato muy interesante. O sea, unos jóvenes haciendo preguntas al tú por tú con los candidatos. Eso me llama mucho la atención, cómo esa forma de ciudadanía a través de los estudiantes se puede tener un acercamiento con los políticos y con unas preguntas amplias, francas, muy bien estructurado, por cierto, su trabajo de estos jóvenes del TEC de Monterrey. Y habían pasado ya a Mid, habían pasado ya a Anaya, y pues no habían tenido el impacto como tuvo López Obrador con los muchachos del TEC de Monterrey, que ustedes sabrán que es una de las escuelas más caras de México, tiene un prestigio importante, pero pues evidentemente la mayoría de los jóvenes que estudian ahí pues son de familias pudientes, no son familias que pueden pagar muy buenas colegiaturas. Algunos de esos jóvenes forman parte de la élite empresarial de Monterrey. Y bueno, lo que llamó la atención es de que salió muy bien, salió muy bien librado ahí López Obrador. Incluso le empezaron a gritar presidente, ¿no? Vamos a gritar presidente ahí en el TEC de Monterrey. Y pues eso llama la atención, porque imagínense, ¿no? Con los sectores empresariales que están, los hijos sobre todo, están a favor de López Obrador, cuando menos eso quedó muy claro, pues llama la atención. Entonces, la ventaja que está poniendo, que ponen actualmente las encuestas a López Obrador, son bastante amplias, la ventaja es bastante amplia y pareciera que ya no habría manera de alcanzarlo. Van a hacer lo imposible. Ya sabemos cómo habían comentado estas horas, de que es probable que José Antonio Meade decline a favor de Ricardo Anaya y así poderse unir para tratar de contrarrestar la fuerza de López Obrador. Hoy mismo Enrique Peña Nieto dijo que no piensan hacer ese tipo de acciones. Llama la atención porque la presidencia tiene que meter las manos, ¿no? Él tendría más bien que decir, pues hagan lo que quieran, debería estar ajeno al proceso Enrique Peña Nieto, pero dijo que él estaba metido en eso, que Meade va a continuar su labor y van a cambiar incluso gente de su equipo de la campaña. Y entonces, pues, sí, la clase política yo creo que la está viendo complicada. Yo creo que la está viendo complicada. No ven por dónde le puedan darle un golpe fuerte a López Obrador para bajar las encuestas, cuando menos hasta este momento. Recuerden, faltan dos debates más. Uno, el próximo será el 20 de mayo en Tijuana. Por cierto, eso es algo que llama la atención, cómo han venido cambiando los formatos de los debates. Y en este caso va a ser en Tijuana el 20 de mayo. Ahí, obviamente, va a haber una carga contra López Obrador de una manera, yo creo que todavía más fuerte de lo que pasó en el debate anterior. Entonces, así las cosas, ¿no? Así las cosas como se vienen perfilando en la cuestión política, que prácticamente estamos a 2 meses, ¿eh? Estamos a 2 meses de que sea la elección, si no es un poco menos, porque es el 1 de julio, ¿no? Cuando vamos a ir a las urnas a elegir a nuestro presidente, y aquí en el caso de Veracruz particularmente, también gobernador, también elegiremos senadores y diputados federales. Y en fin, que conforme pasen estos días, las cuestiones políticas se van a poner más candentes, sin duda alguna. Viene un proceso que vendrá hacia arriba, ¿no? Vendrá tomando como aquella leche que cuando la leche tenía nata, ¿se acuerdan? Que usted la descuidaba tantito y aparecía la nata, de repente se desparramaba de la olla. Es así, de alguna manera, lo que podríamos vivir en los próximos días en este proceso electoral. Bueno, pues por otro lado, está empezando la liguilla, está jugándose en la Ciudad Universitaria y el América va ganando 3-0 en el primer tiempo a los Pumas. Primero un gol que fue de esos que llaman de vestidor, inmediatamente entraron y anotaron. Después un segundo gol del clásico del América, ¿no? Que le, el árbitro es el único que vio el penalti, ya es clásico, ¿no? El único que siempre pasa un penalti a favor del América, anotaron 2-0, y hace rato acaban de anotar otro gol más del América, o sea que van 3-0 en el primer tiempo, iniciando la liguilla en esos momentos allá en Ciudad Universitaria. Bueno, esa es información para los que les gusta el fútbol, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Unión Europea busca restaurar crecimiento económico. Eso lo dijo Jordi Bacaria y Colom, director de Barcelona Center de Relaciones Internacionales. Las enfermedades crónico-degenerativas persisten por sedentarismo. Esto expuso Jan Gamel-Jarijo. El catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana ya está presente en el mundo digital. Se presentó en la FILU La Seducción, nuevo libro de José Ovejero, donde aborda la violencia. El Sistema de Enseñanza Abierta realizó la segunda jornada Familia y Equidad de Género en Coatzacoalcos. De cara a la jornada electoral, expertos de la UNAM pide reflexionar lo que se ve y se lee en redes sociales. Se encuentra en exposición de movimiento, una muestra colectiva en la Galería de Arte Contemporáneo. Gregory Reich se presentó en la Galería Alba de la Canal. Y los yudokas están orgullosos de los resultados en la Universidad Nacional. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Estamos aquí en el, bueno, el teaser, así se le llama cuando uno da las notas principales, las cabezas de las notas principales. Estaba pasando una carga de la defensa de la América sobre los Pumas, ¿no? Y iba a decir estaba a punto de decir, claro, eso no lo va a marcar el árbitro como penalti, pero era evidente el penalti contra los Pumas. Entonces está bien el penalti de los Pumas, lo va a tirar Nico Castillo, y ya sabrán esas circunstancias. Es que veas, uno no quiere hablar en contra de la América, pero uno sabe que así son, se la pasan llorando, haciendo drama, haciendo, pellizcando al contrario. No, es increíble todo eso de este equipo, ¿no? Pero bueno, en fin, se va ahorita a marcar el penalti, y lo vamos a esperar. Y es que, perdón, pues son los Pumas, ustedes saben que yo soy seguidor de los Pumas, y se está jugando ahorita en esos momentos el partido. Nico Castillo está preparado para anotar en esos momentos, y está listo el balón en el manchón de penalti. Y vamos a recordar, el marcador va 3-0 a favor de el América. Viene Nico Castillo, dispara y anota el gol. 3-1 ya en esos momentos, y ahora sí, tranquilamente, puedo decir la noticia. Voy a decir con las noticias de la universidad. Bueno, Jordi Bacare y Colom, director del Barcelona Center de Relaciones Internacionales, manifestó que pese a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los demás Estados miembros manifestaron que esta comunidad política aún es indispensable para todos ellos. En la cumbre de Bratislava, celebrada el 16 de septiembre de 1916, los 27 países miembros de la Unión Europea expresaron que trabajarán en pro de una unión atractiva que inspire la confianza y gane el apoyo de la gente, garantice la seguridad interior de sus miembros, combate el terrorismo e impulse el mercado para ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes. Jordi Bacaira impartió la conferencia-taller La Unión Europea después del Brexit, retos del modelo de integración, organizada por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Bacaria compartió que las metas máximas de la Unión Europea en el futuro son establecer un presupuesto anticrisis del euro, fomentar el nacimiento del cargo del superministro europeo de Economía, así como la creación de un seguro de paro, entre otras. Esos son elementos muy importantes en cuanto a la economía que están viviendo los países de Europa, ¿no? Entonces, esa relación, eso que vino a hablar presidente de esa agrupación, pues es muy interesante, ¿no? Compartió que las metas máximas de la Unión Europea son precisamente esas, mientras que las metas mínimas son complementar la unión bancaria, así como el establecimiento de un respaldo fiscal del Fondo de Resolución Bancaria y el Fondo de Garantía de Depósitos. Además, contar con una capacidad de estabilización fiscal que limite el impacto de las perturbaciones asimétricas y ayude a atajar el canal de contagio del riesgo soberano al sector privado. Todos estos son términos económicos que, pues, sobre todo ya viéndolo en la sociedad, en la Unión Europea, pues son realmente de suma importancia, porque los países de la Unión Europea dependen de ello. Y recordemos que el Reino Unido se separó a través del Brexit, esa votación que hicieron, se separó para no depender de la economía de la Unión Europea. Entonces, Jordi Bacaria declaró que a un año de las elecciones europeas, con un margen escaso de trabajo y una estrecha ventana de oportunidad, a lo máximo que se puede aspirar por el momento es a cumplir las metas mínimas. Y enfatizó que la Unión Europea requiere de una estrategia de reforma integral para elegir e implementar las reformas correctas de la zona del euro y así restaurar el crecimiento. Recuerden, el euro es la moneda de la Unión Europea. Son en estos momentos las 20 horas con 19 minutos. Vamos a otro tema. Y ahora les comentamos que las enfermedades crónico-degenerativas deben combatirse con actividad física y una buena dieta. Esto lo dijo Yanga Melgarejo Ortiz, encargado de Deporte y Recreación del Ayuntamiento de Xalapa, durante su participación en el foro Acciona, Elige, Actívate. Esto fue en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, de la Universidad Veracruzana, aquí en Xalapa. En ese evento, que es organizado por la Agencia de Publicidad y Relaciones Públicas ESCOM-M Morado, integrada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Yanga Melgarejo señaló que la construcción de más hospitales no hará que tengamos mejor salud, ya que lo que se debe combatir es el sedentarismo, así como los malos hábitos alimenticios. Yanga Melgarejo agregó que uno de los principales obstáculos para la realización de actividad física es la falta de espacios adecuados. Actualmente, para los papás es más fácil dejar al niño con aparatos electrónicos y televisión que llevarlos a pasear. Antes se decía, ¿no?, la nana electrónica es la televisión. Entonces, si no hay con quién dejar al niño, pues le prende la televisión y hay que se divierta. Bueno, ahora están los juegos electrónicos. Entonces, ahí están los juegos electrónicos, hay que se divierta el niño, ¿no? Bueno, dice Yanga Melgarejo que eso fue lo que comentó. En esa actividad también participaron Miguel Núñez Acosta, director de la Comisión Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Misantla, y Jesús Valenzuela Palos, coordinador de programas de la Fundación Paso del Norte. Núñez Acosta comentó que en México no se toma el deporte con seriedad, y que si bien los recursos para realizar dichas actividades no son muchos, los promotores pueden buscar alternativas. No todo es apoyo económico. En todos los municipios existen personas apasionadas por el deporte que con gusto apoyarían para que este se lleve a cabo. El también ex basquetbolista dijo que es muy importante que las personas realicen deporte, ya que esto repercutirá positivamente en su salud, su rendimiento laboral y su autoestima. Por último, Valenzuela Palos destacó la importancia del deporte para combatir la delincuencia, ya que a través de dicha actividad, los niños y jóvenes pueden aprender mucho y adquirir seguridad, lo cual les servirá en su etapa adulta. Esto es muy importante. Hay que analizar, por ejemplo, que el deporte nunca forma parte, como la cultura, como la salud, como parte de la educación, no forma parte de las preocupaciones elementales de los candidatos. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Van a ser como ejemplos muy banales, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Veracruz es un estado beisbolero, ¿no? Hay muchos beisbolistas de gran calidad. Y el equipo, el Águila de Veracruz, que fue campeón cuando tuvieron dinero hace unos 5 años, ahorita se vendió el equipo y ahorita está en Laredo. Ahí están jugando, los dos Laredos, así se llaman los tecolotes de los dos Laredos. Sí, con la facilidad que los equipos se van por falta de dinero, los Tiburones Rojos igual, las mismas circunstancias. Estamos hablando del deporte profesional. Y entonces no hay un proyecto que le dé base, por ejemplo, a estos equipos. Imagínense que exista un equipo profesional de béisbol que esté con estos proyectos de activación, con esos proyectos de fomento al deporte entre los jóvenes, que hubiera becas, que hubiera escuelas de béisbol a través del Águila de Rojo, de las Águilas de Veracruz, que ya no existen, o los Tiburones, ¿no?, haciendo escuelas de fútbol, por ejemplo, ¿no?, por decir algo. Pero no, aquí el negocio va de por medio. Entonces, los deportes, las ligas deportivas también pasan por una terrible ruta de la corrupción, desgraciadamente también. Eso sucede, y en muchas federaciones internas estatales. Entonces, el deporte debe ser fundamental aquí, por lo que dicen Yanga Melgarejo y todos los que participaron en este en esta mesa. Además de activarse, de mantener la salud, pues obviamente un deporte bien orientado, bien dirigido, puede llevar a ser mejor una mejor sociedad, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero son temas que están totalmente lejos de las plataformas políticas. Bueno, son estos momentos, las 20 horas con 23 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, terminó el primer tiempo ya en Ciudad Universitaria. El marcador va 3-1 o 1-3 a favor del América. Bueno, así está. Pero en estos días se está realizando la FILU. Estamos en la FILU y ya fue su sexto día de esta Feria Internacional del Libro Universitario, que se realiza en el Complejo Deportivo Omega, y donde pues hay, como hemos comentado a lo largo de estos días, varias actividades. Hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los presentadores de libros que han estado aquí, y en esta ocasión, gracias a este trabajo que realizamos junto con Televisión Universitaria, tenemos una cápsula con escritores que han estado aquí en el Gimnasio Omega, y de manera particular los que se dedican a la literatura infantil. Vamos a escuchar. ¿Cómo están? Nos saludamos de nueva cuenta aquí desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana. Estamos en el Complejo Deportivo Omega, la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario. En un día más, otra de las jornadas que se han desarrollado en esta feria importante del sur sureste, la Feria del Libro, la Fiesta del Libro, que se desarrolla a través de la Universidad Veracruzana, más instituciones gubernamentales que la apoyan. Justo estamos en esta área que se llama Filu Niños, es el área donde los niños se dan cita para tomar varios talleres y también tomar el gusto por la lectura. Es uno de los puntos que son esenciales de esta Feria del Libro, y quiero recordar de manera muy especial que este espacio fue creciendo gracias al trabajo de Adalberto Fox. Alberto Fox, que era un investigador, que era un promotor de la ciencia, gracias a él, con esta colaboración en la FILU, fue creciendo el espacio para los niños en esta Feria del Libro Universitario. Y luego vendría Magali Velasco, que le daría todavía una proyección todavía más amplia a FILU Niños. Estamos en esta área y por supuesto que no podían faltar los libros para niños. Uno de ellos es el de Ana Romero, que en la editorial El Naranjo nos presentó este título que se llama El fantasma de la casa del lago. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Es importante escribir las cosas que les importen, que les interesen y que sean entretenidos. O sea, creo que no vale la pena estarlos regañando o estarlos tratando de enseñar a portarse bien, porque está bien que existan esos libros, pero no son todos. La literatura es un placer, y si no se aprende desde las primeras lecturas, a que se debe disfrutar. Hay una novedad en esa FILU, particularmente en el área FILU Niños. Todas las imágenes que podemos ver aquí alrededor, todos esos diseños que se hicieron para ese espacio, fueron hechas por un niño. Efectivamente fue Bruno Vargas, el creador. Se cortó, algo pasó con la grabación, no se puede retomar, ¿verdad? Se quedó dando vueltas. Bueno, es un problema en la conexión de internet, entonces pues lo sentimos, ya no pudimos continuar con la nota, pero aquí íbamos a hablar con Juan Gedubios, que ayer lo entrevistamos, ahí platicamos con él al mediodía en Voz Universitaria, un personaje simpaticísimo, joven inquieto, muy inquieto, que nació en Coyoacán, en la Ciudad de México, y que ha hecho una labor como músico, como escritor, como diseñador, ilustrador y actor, porque actúa sus presentaciones. Como él dice, ¿para qué hacer presentaciones acartonadas? ¿No? Tenemos que hacerlo algo más ligero, algo mejor en esta en esta tarea que tenemos para hacer una labor a favor de los niños. Entonces, Juan Gedubios nos iba a hablar ahorita precisamente de la importancia de la literatura infantil, y bueno, pues es que queríamos rescatar justo ese trabajo que también se impulsa dentro de la FILU, que es la lectura a favor de los niños. También hablamos con Adán Muñoz, que es un escritor que es músico, y que también presentó un libro que no es para niños, pero utiliza la música, la literatura para hacer aforismos. Muy interesante el trabajo que realizó. Bueno, esa era parte de la nota, creo que ya no se pudo retomar, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo, hubo un problema ahí con la colección, ya no pudimos continuarla. Así es que seguimos con nuestra información que tenemos. Son las 20:18. Bueno, justo aquí en la FILU, la editorial de la Universidad Veracruzana presentó sus catálogos electrónicos de libros y revistas, a la que se puede acceder en libros.uv.mx y revistas.uv.mx. Yo les recomiendo, fíjense, por primera ocasión, la editorial de la Universidad Veracruzana tiene todo su catálogo en internet, y como dije ahorita, la dirección es libros.uv.mx. Ya los pueden ver. Hay algunos que están empezando a subirse todavía no está la mayoría de ellos, pero ya se puede acceder a este tesoro que es el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana. En el caso del portal de libros, se presentan las cerca de 30 series que la editorial UV ha creado desde hace más de 60 años a la fecha. Además del título de la obra, se contempla la portada y una reseña. El catálogo de la editorial UV cuenta con autores como Elena Garro, Blanca Varela, Heraclio Cepeda, Rosario Castellanos, José Revueltas, Álvaro Mutis, Jaime Sabines, Juan de la Cabada, Luis Cernuda, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, Emilio Carballido, José de la Colina, Carlos Antonio Castro, Carlos Pellicer, León Tolstoy, Charles Darwin, Miguel Cervantes, Carlos Fuentes, por citar algunos. Dicho catálogo tiene un apartado de información para lectores. Para escritores o académicos interesados en publicar en la editorial LOVE, también pueden tener acceso a estos requisitos. Y uno más para bibliotecarios, hay un apartado para bibliotecarios, y está contemplado otro para inscribirse vía correo electrónico y recibir notificaciones de este sello universitario. Incluso es posible realizar compras de libros desde ahí. O sea, es un portal muy activo, muy bueno. Para hablar del tema de la FILU 2018, se dieron cita en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega, Norma Angélica Cuevas, presidenta del Consejo Editorial, Aida Pozos, del área de producción editorial, Edgar García Valencia, titular de la editorial UV, y Lizeth Pedregal, en calidad de moderadora. En su intervención, Norma Angélica Cuevas destacó que todo el trabajo desarrollado es con el ánimo de estar a la altura del tiempo actual, concretamente con el mundo digital. Para ser atractivo, no basta ofrecer buenos contenidos, sino estar en el lugar adecuado, dijo Norma Angélica Cuevas. Asimismo, habló de la reciente reorganización del Consejo Editorial, ella es la presidenta del Consejo Editorial actualmente, que ha implicado, por ejemplo, contemplar integrantes de todas las áreas académicas de la Universidad Veracruzana. Así que en el Consejo Editorial participan académicos de artes, de ciencias de la salud, humanidades, económico-administrativa, biológico-agropecuarias y técnica. Todo ello con el afán de que sea un órgano equilibrado. Aida Pozos comentó acerca de la labor editorial en general y en particular la que se desarrolla en la Universidad Veracruzana. Mientras tanto, Edgar García Valencia mostró los dos portales, el de libros y revistas, y reconoció la labor desarrollada por quienes han trabajado en ellos. Se trata de tener acceso a un catálogo general con cerca de 2.000 títulos, que es la producción histórica de la Universidad Veracruzana, más las novedades. Se puede visitar prácticamente toda la producción que se ha hecho. Además, dijo Edgar García Valencia, que a través de esta página se transparenta el proceso de publicación de la editorial de la UV. Además, ni una universidad pública, eso también tenemos que subrayarlo, ni una universidad pública tiene un portal como el que tiene la Universidad Veracruzana con sus libros y sus revistas. Ni la UNAM, ni la UNAM tiene ese portal, y se presentó aquí en la FILU. Y pues estamos a la vanguardia en ese sentido en cuanto a las tecnologías y los libros. Son las 20:31. La historia y vida de Silvia Susana Jácome, persona transgénero, es un tanto el reflejo del cuento Citlali tiene tres abuelas, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y presentado por su autora en la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2018. Al dirigirse a los asistentes reunidos en el Salón Emilio Carballido del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU, Silvia Susana Jácome expresó que la idea surgió de la lectura de otro libro que explica el lesbianismo a los niños. Sin saber si tendría éxito o no, se aventuró en el mundo de las letras para dar cuenta desde su propia experiencia al tema de la transexualidad. El cuento se centra en Citlali, una niña que en una fiesta de cumpleaños es cuestionada por una amiguita del colegio del por qué tiene tres abuelas. Es así que al dirigirse a su abuelita Rebeca, esta le cuenta su historia, que en realidad es la de Silvia. Para la coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, Marister Hernández Palacios, esta obra es una arma cargada de futuro, con una calidad literaria indudable y que rompe el molde del cuento infantil, donde las historias están caracterizadas por el idealismo y el típico final feliz. Al comentar el contenido de la obra, Germán Corzo Ruiz señaló que durante mucho tiempo este ha sido un tema tabú y estigmatizado por diversos medios como la cultura y la familia. Sin embargo, esta lectura es humana, clara y sin prejuicios. Por su parte, Remedios Álvarez Santos, catedrática de la Universidad Veracruzana, subrayó que el libro educa a los lectores en sentimientos porque el amor es el hilo que une a los personajes. René Barfusson afirmó que esta obra debe ser leída por toda la familia, pues en mucho contribuye a transformar mentalidades, además de representar un reto en el contexto de la sociedad mexicana. Silvia Suárez, enfocada en estudios de género, agregó que Citlali tiene tres abuelas, como se llama el cuento, maneja un lenguaje simple y sutil, con el fin de que los niños se acerquen a esta temática desde una perspectiva amorosa, donde la autora deja huellas de sí misma en su relato. Interesante, ¿eh? Jamás habíamos visto que la literatura infantil tuviera temas complicados, que pueden considerarse complicados, como es el caso del lesbianismo, y aquí lo platican, o de acuerdo con lo que nos comentan, se platica con mucha naturalidad y sobre todo respeto a la diversidad sexual. Bueno, son en estos momentos las 20 horas con 34 minutos. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Vamos a la información desde Coatzacoalcos, Minatitlán, donde el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana realizó la segunda jornada Familia y Equidad de Género desde una triple perspectiva: inclusión, diversidad y derechos humanos. Eso fue en el Auditorio Josefina Góngora Espitia. Juan Gutiérrez, coordinador regional del Sistema de Enseñanza Abierta allá en Coatzacoalcos, destacó la importancia de distinguir los esfuerzos del Sistema de Enseñanza Abierta por la equidad de género. Ese ejercicio será fructífero, además retroalimentará las estrategias implementadas al interior de la universidad y en la sociedad. Valentino Cruz comentó que esta jornada invita a seguir generando en los estudiantes y docentes esa conciencia crítica en materia de género. Por su parte, Jessica Esmeralda Martínez señaló que a través de esta jornada se busca sensibilizar a la comunidad universitaria en la cultura de género que tiene que ver con la no violencia, con el ser tolerante, pero además aprender que el género no es sinónimo de mujer, sino que es una diversidad y que también existe una cultura de inclusión. Como profesionistas nos vamos a encontrar en situaciones donde debemos ser incluyentes y tolerantes, pero sobre todo dejar de lado la violencia física, verbal, laboral, institucional, psicológica, obstétrica, etcétera. Es parte de la formación integral de los estudiantes. Jessica Esmeralda recalcó que en la carrera de Derecho se deben dar a conocer temas de actualidad, sobre todo en Derecho de Familia, donde se están dando actualizaciones en el aspecto civil e impactan en lo constitucional, donde se concibe el concepto de las familias en plural, originando las consideraciones para la modificación a la legislación civil. Y esto, pues, obviamente, hablar de familias, o sea, no solamente la familia como se nos tienen acostumbrados, que es papá, mamá e hijos, sino también, pues, hablar de otras familias, que pueden ser solamente mujeres, como el caso del cuento que estábamos comentando hace un momento que se presentó en la FILU, ¿no? La niña que tiene tres abuelas, esa es una familia, eso es una familia ya de entrada. Y si en esa familia existe solidaridad, existe el respaldo, el apoyo y el respeto, bienvenida sea la familia, ¿no? Son las 20:36. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana realizó el 14º Foro Procedimientos Contables y Administrativos en el ámbito de la organización. Eso fue en el Auditorio Josefina Góngora Espitia, también allá en Coatzacoalcos. Este evento fue organizado por el Cuerpo Académico Procedimientos Contables y Administrativos en el marco de la organización, integrados por los docentes. José Luis Sánchez Leiva, director de la Facultad de Contaduría y Administración allá en Coatzacoalcos, señaló que la facultad tiene historia recorrida a través del trabajo de los cuerpos académicos. Desde hace 14 años, este cuerpo académico ha trabajado por escribir, publicar y difundir resultados de investigación. La Universidad Veracruzana permite intercambiar lazos con académicos de otras universidades y así enriquecemos y ampliamos nuestros conocimientos. En este foro se presentaron las conferencias El capital lúdico en las organizaciones y Responsabilidad social organizacional, impartidas por Héctor Manuel Villanueva Lendechi e Ivonne Tapia Villagómez de la Universidad Iberoamericana en su campus Puebla. Ofelia Tapia, organizadora de este evento, señaló que las actividades de este fueron planeadas para el beneficio de la comunidad universitaria y abonan al aspecto académico de las licenciaturas en Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios e Ingeniería de Software. Son las 20 horas con 38 minutos. Mundo Universitario. Bien, la siguiente nota es muy interesante. La origina la UNAM, la tomamos de parte de nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la UNAM, que dice lo siguiente: en México se debe reducir el riesgo de una credulidad ciega en las redes sociales. Eso nos pasa mucho, ¿no? Que lo que aparece en las redes sociales se cree que es verdad. Dice, es una credulidad ciega. Todo es parte de la educación, que la gente sea más consciente y reflexione lo que ve, dijo Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Si bien es difícil dejar de utilizar o ignorar las redes sociales, los usuarios pueden ejercer su criterio, usar otras fuentes de información, comparar y construir su propia idea de los hechos. Eso ayudaría a disminuir la posibilidad de que el proceso electoral en nuestro país se vea influido por agentes externos con intereses propios, como fue el caso en la Unión Americana, que se le acusó a Rusia de intervenir, ¿no? En nuestro país, dijo el maestro Fabián Romo, el nivel de penetración de la tecnología y el uso de las redes son distintos a los del vecino del norte. Además, no todos los mexicanos tienen un teléfono inteligente, bueno, como se le llaman teléfonos inteligentes, ¿no? Y solo 70% de la población tiene conexión a Internet de manera permanente. No obstante, instituciones como la UNAM, con su prestigio e historia, son las principales voces para hacer un llamado a la población para que no se deje llevar, para que reflexione, piense, compare y solo entonces, después de un análisis, tome una decisión en lugar de ir por el camino fácil de lo que digan 20 bots. Y esto es un tema interesante, los bots. Al respecto, Fabián Romo explicó que los bots existen desde hace años como usuarios falsos. En el caso de las redes sociales, la mayoría de estos no son generados de manera automática, sino que hay empresas dedicadas a vender seguidores, o sea, son bots, se le llaman robots, pues, que a través de las redes sociales pareciera que son personas, no lo son, ¿no? Hasta finales del año pasado, según estudios de universidades de Estados Unidos y de Europa, se calculaba que no menos del 5% y hasta el 15 o 17% de las cuentas en redes sociales no tienen a un humano detrás. Fíjense, hay cuentas que no tienen humanos, son bots. Hoy los bots no se limitan a engrosar el número de usuarios, sino que generan likes, es decir, me gusta, e incluso comentarios que siempre se repiten. Esto se ha convertido en un negocio, dijo Fabián Romo. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Si no eliminamos o reducimos el riesgo derivado de que la gente siga creyendo que todo lo que ve en las redes sociales es cierto. Cuando, por ejemplo, uno entra a la cuenta de red social de una institución como la UNAM, y es la cuenta oficial, y está publicada en su sitio web, y está respaldada por la institución y demás, pues esas son las mejores pruebas de decir lo que aquí se publicó en esta cuenta de Twitter, pues literalmente es oficial. Parte de un principio de educación, de que la gente sea más consciente, lo tome de manera mucho más reflexiva sobre lo que se ve en las redes sociales. Sobre todo lo que vea, use otras fuentes, compare, formes un criterio, no se vaya con la primera, construya su propia idea de las cosas. Y eso realmente ayudaría a tener menos riesgo de que el proceso electoral en México se vea tan arriesgado como el que ocurrió en los Estados Unidos y en otros países ya. Hay que tener muy en cuenta esto. Muchos piensan con algo que surge, que circula en las redes sociales, que es una verdad. Bueno, ahora se les llaman fake news, o sea, son noticias falsas. Hay que tener cuidado, ¿no? Aquí habla del caso de los Estados Unidos, que no fue el primero que ha habido sobre estas situaciones. El peso de los usuarios falsos ha sido muy importante en diversas campañas políticas, como la del Brexit, que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se sabe que se generaron bots en otros países para incidir en la opinión de los votantes. Los bots son programados por las empresas con base en la analítica social que estudia los perfiles y preferencias de la gente, como ocurrió con Cambridge Analytica y el escándalo de Facebook. Que el Facebook parece una red social inocente, pues ahí va toda nuestra información, absolutamente toda, y la pueden utilizar como quieran los que manejan, los que tienen los programadores, o todos los que tienen al frente estas, administran estas redes, tienen nuestros datos, todos. Los perfiles, los datos personales y no personales, los likes, los gustos y preferencias, así como la formación académica de la gente, forman un cúmulo de datos importantes para estas empresas, pues los analizan y sintetizan para determinar que en cierta comunidad el perfil educativo y la tendencia política es una. Si quieren revertir esa tendencia o reforzarla, ya saben qué tipo de mensajes deben hacer llegar. De eso se encargan los bots. Por eso los usuarios falsos o el software que genera esos mensajes afectan la credibilidad de las redes sociales, la transparencia o la confianza en lo que se publica. Todo ello ha provocado que algunos artistas y políticos limiten o eliminen su participación en las redes sociales. Ellas no son un servicio social, sino un negocio. Eso es algo muy importante que hay que tener, hay que apuntarlo. Las redes sociales no son un servicio social, son un negocio, dijo Fabián Romo. Sus clientes no son los usuarios, sino los anunciantes que pagan por tener presencia. Internamente, Facebook, Instagram o cualquier otra red social hace una analítica propia para presentar anuncios a la gente adecuada. Ya saben cuáles son los usos y costumbres de cada persona, qué compra, cuáles sitios visita, qué cosas le interesan, los temas que llaman su atención, y con base en eso le hacen recomendaciones, incluso de un candidato o un puesto de elección popular. Este es el caso, de como decíamos, de Cambridge Analytica. Hizo un análisis más científico, más preciso, hasta de las fotografías que comparten los usuarios, para hacer sus perfiles psicológicos y establecer una comunicación que va más allá del marketing directo, convirtiéndose en uno personalizado. Eso de que nos vigilan, pues créanme que es cierto, ¿eh? Créanme que es cierto. Usted utiliza redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra, tenga por seguridad que todos sus datos, todo lo que usted sube, ha sido analizado por alguien y puede ser utilizado para cuestiones comerciales o para cuestiones políticas. Como usuarios, hay que saber que lo que se lee, se escucha o se ve en el ciberespacio puede ser verdadero o falso. Además, se deben cambiar regularmente las contraseñas, que no deben ser fáciles de adivinar ni compartirse con nadie para evitar el robo de identidad, lo que sí constituye un delito a diferencia de los bots. Y lo más importante es tratar con cuidado lo que se dice y se publica, partiendo de simples preguntas: si es necesario decirlo, si es cierto y si no afecta a alguien, incluido a uno mismo. La red profunda o deep web resulta a los buscadores tradicionales, la red profunda o deep web oculta a los buscadores tradicionales, contiene una enorme cantidad de información de las redes sociales. Gente que ni sabemos que existe trafica con nuestra información y la procesa para algún propósito. Por eso, el origen del problema está en quien brinda la información. La buena noticia es que así como tenemos el poder de cambiar de canal de televisión o de estación de radio, podemos dejar de publicar en las redes o por lo menos pensar mejor lo que compartimos. Importantísima recomendación. Recuérdenlo, ténganlo muy, muy, muy en cuenta. Todo lo que aparece en las redes sociales, todo lo que uno publica en redes sociales puede ser manejado en su contra. O sea, todo lo que se diga puede ser usado en su contra o a su favor. Depende cómo lo manipulen o lo manejen los administradores de la red social. Son las 20 horas con 46 minutos. Arte y cultura. Gerardo Vargas Frías, artista adscrito al Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, Daniel Berman Loya y Sebastián Fun Moscovich, egresados de la Facultad de Artes Plásticas, y Lucía Prudencio Núñez, licenciada en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda, participan en la muestra En Movimiento. Esto es en la Galería de Arte Contemporáneo. Esta exposición de pintura, dibujo e instalación la inauguró Héctor Vinicio Reyes Contreras, director del Instituto de Artes Plásticas, quien señaló que la muestra nos da un sentido pleno de cómo vivimos en una etapa ecléctica en la cual todas las manifestaciones artísticas tienen cabida. Daniel Berman explicó que en sus dibujos y pinturas, realizados entre 2017 y 2018, intentó hacer dialogar la técnica, el soporte y el discurso, así como la gráfica con la pintura. Las piezas de Lucía Prudencio son grabados en madera impresos sobre telas que representan especies vegetales como flor de jengibre, palma, abanico y palmeras endémicas de México. Lucía Prudencio comentó que le interesa que quienes asistan a esta exposición entiendan la importancia de retomar técnicas como la gráfica y el textil y puedan ubicarlas en un contexto contemporáneo a nivel local, nacional e internacional. La exposición El Movimiento estará abierta al público hasta junio en la Galería de Arte Contemporáneo, que se encuentra en Jalapeños Ilustres número 135 en el centro de la ciudad, donde están las oficinas del IBEC. Puede visitarse de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Son las 20:48. Gregory Reich, director del Centro de Música Popular de la Universidad de Tennessee, se presentó en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, en donde ofreció la conferencia, una conferencia recital interesante, ¿no? La vieja música del sur de los Estados Unidos. En este evento, que fue organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, a través de su programa de estudios sobre América del Norte, el también profesor de Historia de la Música interpretó algunas melodías representativas de la música sureña estadounidense en guitarra y en banjo, en lo que es uno de los instrumentos característicos de la zona de Tennessee. Entre las canciones con que el público deleitó, al público asistente, se encontró esta, que es clásica, El Vagabundo de Louisville, que habla sobre un ladrón de la ciudad de Louisville a quien le es negada la libertad bajo fianza y es condenado a purgar un año de condena. Al interpretar el vals del viejo pueblo, relató que esta melodía habla sobre un antiguo vals de una banda que una banda toca en un bar abandonado, mientras que un parroquiano lo escucha y le invade la nostalgia. Con ayuda del banjo, que es un bonito instrumento, cantó Cuando llega el momento de la primavera, cuya letra aborda la despedida de una pareja, al tiempo que describe los paisajes primaverales del campo sureño estadounidense. Bueno, pues es lo que presentó este músico, que se llama Gregory Reich. Son en estos momentos las 20:49. Deporte UV. Sara Beatriz Hernández Marcial y Michelle Antonio Juárez Rodríguez retornaron satisfechos al nido después de su participación en la Universidad Nacional Toluca 2018, donde ganaron medallas de oro y bronce respectivamente. Acompañados por la entrenadora Juliana Palma Valerio, los destacados deportistas compartieron cómo se sienten tras combatir en esta justa deportiva. Al ser su última universidad, Sara Beatriz está contenta de cerrar este ciclo con medalla de oro, la cual obtuvo en la categoría de 48 kilogramos. Destacó que el encuentro final para ganar el oro salió más explosiva ante la experimentada representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Daniela Silva. Por su parte, Michelle Antonio, que fue medalla de bronce en 60 kilogramos, señaló que obtenerla lo motiva en diferentes aspectos. Fueron tremendos combates ante representantes de varias universidades del norte. Ganar la presea no fue fácil, costó demasiado, pero es muy satisfactorio por refrendar lo realizado el año pasado en Nuevo León. Compartió también que es un orgullo representar a la Universidad Veracruzana y ahora me seguiré preparando con el objetivo de lograr el oro en la próxima universidad, dijo el joven, pues todavía aspiro a 4 eventos más. Por su parte, la entrenadora Juliana Palma señaló que es satisfactorio cumplir una vez más y con buenos resultados para la Universidad Veracruzana. Fueron 2 medallas, la de bronce se puede considerar también como de oro por la forma que se consiguió, pues Michelle Juárez venció a un competidor de talla internacional de Chiapas, mostrando alto nivel competitivo. En el caso de Sara Beatriz, dijo que se cierra en forma exitosa su carrera deportiva con la Universidad Veracruzana, consiguiendo en total 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce durante las 5 universidades con las que compitió. Interesante, ¿no? Esa estudiante que termina su ciclo, pero va a salir de la universidad, y que forma parte pues del equipo de judo de nuestra universidad, y logró en ese tiempo 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y bueno, ahorita en Ciudad Universitaria, y de nueva cuenta, el árbitro ve un penalti que no existe a favor del América, 2 penaltis que jamás existieron, y obviamente pues, los anotan, van 4-1. Increíble, ¿no? Siempre hemos creído que el INE y el arbitraje mexicano se parecen demasiado, ¿eh? muy, muy parecidos, se parecen tanto entre sí, que bueno. Son las 20:52. Este fantástico grupo de rock mexicano se llaman los Duk Duks, que hace 50 años hicieron fama. Enorme rock mexicano que se escuchaba hace 50 años con los Duk Duks, que era todo lo contrario a lo de las baladas que interpretaban Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, ¿no? Este era el otro rock, el subterráneo del rock mexicano, los Duk Duks, que se forman en Durango y que crean parte de su éxito en Tijuana. Después serían en la Ciudad de México. Y sería el ritmo, la música de hace 50 años que acompañaría a los jóvenes de los movimientos estudiantiles que se vivieron en aquellas épocas. Entonces estamos escuchando a los Duk Duks, esta agrupación mexicana que fue un éxito en Avándaro. Después sería más tarde en el 71 en Avándaro, y es una de las bandas de rock muy son completamente representativas de hace 50 años. Por ahí andaría Juan Carlos Plata, tal vez, ¿no? Bueno, las paredes hablan, los que escribían las frases los estudiantes franceses hace 50 años. Esto se escribió en la Facultad de Derecho allá en París. La burguesía no tiene más placer que el de degradarlos a todos. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.